Esta escritora y filósofa francesa escribió una de las obras más importantes del movimiento feminista, criticando el posicionamiento de la sociedad.